La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez y continúo en compañía del filólogo y gerontólogo don José Miguel Salazar Barquero, quien nos está hablando acerca del envejecimiento saludable. Don José Miguel, bienvenido de nuevo. Buenos días, un gusto estar aquí en su programa, Roberto. Bueno, estamos hablando de envejecimiento saludable y ayer hablábamos de la memoria, pero la memoria evidentemente es importante, como importante es utilizarla en forma positiva, porque ¿cuántas personas a lo largo de 50, 60, 70 años van arrastrando recuerdos negativos, rencores de personas que ya incluso ya hasta desaparecieron, don José Miguel? Exactamente, Roberto, te está dando un punto importante, medular, en el buen uso de la memoria. La memoria requiere, es como una taza. Una taza es útil cuando está vacío. Muchas veces nuestra mente no recuerda cosas por estar reteniendo remordimientos. Le voy a contar una anécdota, Roberto. Una vez dos hermanas, muy, muy conocidas, va la hermana y le dice, mire, yo fui al matrimonio y me decía la señora, mire, es que mi hermana me dejó de hablar desde que se casó. Yo no sé por qué tiene ese sentimiento. Le pregunto yo a doña Luisa, lo yo le sacó, fue el problema que tuvo con su hermana. Es que figúrese usted que cuando yo me casé, me dijo, qué gorda te ves con ese vestido. Y esa señora, por ese comentario, duró 20 años sin poderle hablar. Se vuelve a reencontrar y le dice, pero porque usted me dijiste que yo me veía gorda con ese vestido. Hermana, ¿cómo te ibas gorda si tenías 8 meses de embarazo? Y pasaron 20 años con ese resentimiento. Así es la memoria. La memoria, nosotros tenemos que retener las cosas que nos gustan, las cosas que nos estimulan y fundamentalmente disfrutar de lo que hacemos. Y peor aún cuando queda el resentimiento y ya ni se acuerdan por qué fue que se enojaron, ¿verdad? Exactamente, pero el cerebro relaciona a esa persona eso. Recuerda que nosotros somos sensibilidad. Nuestra memoria evoca perfúmenes, sonidos, equipos. Existen múltiples inteligencias. Hay gente que tiene una gran capacidad auditiva, hay gente que tiene una capacidad de lenguaje, hay gente que tiene una capacidad para hacer ejercicios, para bailar. Todo eso es parte de la memoria, es parte de ese conocimiento que todos tenemos. Somos múltiples, facéticos. Pues el envejecimiento es tan importante. ¿Por qué? Porque es integral, involucra muchos factores. Don José Miguel, usted que es filólogo y es gerontólogo, voy a aprovechar su doble condición de profesional para hacerle la siguiente pregunta. No el doble discurso, gracias. Sí, no. Es que hay muchos adultos mayores que recuerdan cosas muy lindas de su niñez, los juegos tradicionales, los paseos con sus padres y sus abuelos, ¿verdad? Sería importante que aprovecharan todo ese caudal histórico para que lo viertan en cuentos y en historias. Excelente, eso es muy importante porque muchas veces, don Roberto, a pesar de que estamos en una gran tecnología, estamos mucho más informados, curiosamente existe una mayor separación dentro del concepto de familia. ¿Qué es lo que hemos dejado conversar? Un factor muy importante para la memoria, para la mente, es conversar. Los conversatorios son muy importantes. Entonces, si yo comparto buenos recuerdos, eso va a estimular mi conocimiento cognitivo. Los buenos recuerdos, los buenos compañeros que uno tuvo, las buenas cosas que ha vivido. Antes, don José Miguel, los escritores nacionales nos hablaban de los abuelos cuentacuentos que estaban ahí en la sillita mecedora, en el corredor, pero ahora esos mismos abuelos cuentacuentos se van a los colegios, a las escuelas, se meten en grupo, los vemos en los parques. Entonces es un abuelo moderno. Es un abuelo moderno que valora el pasado, ¿verdad? Porque en ese sentido ellos repiten sus herencias. Recuérdese que nosotros nos criamos alrededor del fuego, el programa de radio, un programa de televisión. Entonces, estos abuelos cuentacuentos lo que hacen es estar en lo que les gusta. Por eso es mucho más fácil para ellos estimular la memoria. Entonces, para mejor vivir, digámoslo de esa manera, ¿verdad? El corazón se va a beneficiar si los recuerdos son positivos. Exactamente, eso es importantísimo. Don José Miguel, muchas gracias y mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de envejecimiento saludable en esta serie aquí en esta subemisora. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.